Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Lo que yo te leí al principio y el audio que escuchaste a continuación pertenecen a poemas de Nezahualcóyotl, un cacique, rey gobernante de una de las comunidades más importantes de Centroamérica hacia el año 1400, que fue entre otras cosas guerrillero, poeta, astrólogo, y que reúne todas las condiciones inaceptables para el nuevo y el viejo orden mundial, según nos cuenta una biografía que vamos a estar recorriendo en Atrapados en Libertad, retomando la temática de los pueblos preexistentes a la colonización. En la voz de las madres, Nezahualcóyotl, poeta, guerrillero, séptimo señor de Texcoco, en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Doy ahora sí entonces la bienvenida formal a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Lo que vamos a tratar de desandar hoy en Atrapados en Libertad en este capítulo es la historia de Nezahualcóyotl, tal vez uno de los ejemplos más importantes que tenga la historia prehispánica de nuestra América en cuanto al desarrollo cultural, político, científico, sociológico y hasta social de un líder, de un rey, de un cacique, de un conductor, de una sociedad, de un pueblo, que aparte antes de conducirlo supo liberarlo de sus tiranos colonizadores. Hay maneras de que te conectes con nosotros. Por ejemplo, el correo electrónico, buscandosalidas@hotmail.com, buscandosalidas@hotmail.com o atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y en la página del programa, en el sitio, en el blog, vas a poder encontrar un documental sobre Nezahualcóyotl. Aparte de este programa, todos los textos, informaciones, fotos y dibujos que acompañan a la producción de este programa de Atrapados en Libertad, y también la galería completa de programas ya emitidos junto a los materiales complementarios a cada una de esas emisiones en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Y ya nos vamos entonces metiendo de lleno en el informe sobre Netzahualcóyotl, no sin antes recordar y saludar a los que colaboran en la realización de este programa: Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, José Castillo y Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y esto ya es Atrapados en Libertad, en la voz de las madres. Atrapados en Libertad. Vamos a empezar a desandar la historia de quien es nuestro personaje principal de esta emisión de Atrapados en Libertad. Y desde ya te dejo avisado que lo vamos a estar haciendo adornando con textos escritos por el propio Netzahualcóyotl en la voz de un poeta locutor, Raúl Dantés, con música de Zacarías Segura Salinas, y esto viene desde la página Palabra Virtual, que habitualmente utilizamos para ilustrar los programas que tienen como protagonista a alguien que haya incursionado por el terreno de la poesía o la literatura artística. www.palabravirtual.com es el sitio, y metiéndonos de lleno en el conocimiento y el descubrimiento de Netzahualcóyotl, la reseña dice que era un indio texcocano de la región de Texcoco, nacido en 1402 y muerto en 1472. ¿Acaso representa y reúne todas esas condiciones inaceptables para el nuevo y el viejo orden mundial que deberían hacer a un rey, cacique, guía o a un presidente de hoy en día? Sabemos que a Netzahualcóyotl le gustaba la ebriedad alucinógena, que hacía de la apología de las drogas su modo de vivir y gobernar, y que fue guerrillero, astrólogo, místico y poeta, además de ingeniero y legislador. Estuvo en el gobierno de Texcoco por más de 40 años, considerado y recordado como uno de los más prósperos y ejemplares del México antiguo y probablemente de toda la historia del continente. Su poesía es una de las más poderosas del habla nahuatl, y está fresca y viva en nuestro mundo. La vamos a ir compartiendo, como te decía, aquí en Atrapados en Libertad. Fue guerrillero y después rajó a los invasores, tomó el poder y estuvo más de 40 años en el gobierno. Sí, como Fidel Castro, nos cuenta esta reseña escrita por Juan Pablo González desde la página El Correo de la Diáspora Latinoamericana. Pero la vida y la visión y la época de Netzahualcóyotl era un tanto diferente a la de Latinoamérica hoy en día. Netzahualcóyotl nació así como príncipe, hijo del señor de Texcoco, Ixtlilxochitl el Viejo, y de Matlalchihuatzin, así como princesa de México, Tenochtitlán. Tuvo una educación intensa, privilegiada, tal vez guiada por el sabio Huitzilhuitzin, que le legó la tradición tolteca y posiblemente lo incitara a la poesía. Pero cuando Netzahualcóyotl tenía 16 años, los texpanecas matan a su padre en su presencia y toman las tierras y el señorío de Texcoco quedaba en ruinas. Y Netzahualcóyotl debe huir y será perseguido por 10 años. Rey guerrillero, como le canta el poeta revolucionario nicaragüense Ernesto Cardenal, Netzahualcóyotl se alía con los aztecas y otros pueblos mesoamericanos, y tras numerosas batallas recupera Texcoco, derrotando a los texpanecas. Entonces los aztecas se quedarán con la supremacía militar en la región y los texcocanos se quedarán con el florecimiento cultural. O sea, esa tal vez la parte más combativa y convulsionada de la vida de Netzahualcóyotl, cuando tuvo que, para vengar el asesinato de su padre, liberar sus territorios invadidos, controlados y dominados por la comunidad texpaneca. ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? Mas por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aun los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Buscando el futuro Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Amigos míos, poneos de pie. Desamparados están los príncipes. Yo soy Nezahualcóyotl, soy el cantor, soy papagayo de gran cabeza. Toma ya tus flores y tu abanico, con ellos ponte a bailar. Tú eres mi hijo, tú eres Yoyontzin. Toma ya tu cacao, la flor del cacao, que sea ya bebida. ¡Hágase el baile! No es aquí nuestra casa, no viviremos aquí. Tú de igual modo tendrás que marcharte. Fue séptimo señor de Texcoco, fue el más poderoso, valeroso, sabio y venturoso príncipe y capitán que ha habido en este mundo, escribió su descendiente el historiador Fernando Alba Ixtlilxochtli. Texcoco llegó a ser un modelo de gobierno, virtudes y cultura para los antiguos pueblos indígenas. Aquel señorío sobresalía por su organización administrativa y política, por la grandeza de sus palacios, templos y escuelas, y como un centro de irradiación cultural por el archivo de documentos indígenas que aquí se guardaban, por el florecimiento de historiadores, filósofos, poetas y artífices, y aún por la pureza del náhuatl que allí se hablaba, dice José Luis Martínez, en América Antigua. Nezahualcóyotl le edificó palacios, templos, jardines botánicos y zoológicos. Fue consejero de los reyes mexicas y como arquitecto extraordinario dirigió la construcción de las calzadas, las obras de conducción del agua a México y la edificación de diques para impedir futuras inundaciones, recuerda Miguel León Portilla. Como después Bolívar y San Martín, Nezahualcóyotl desconfiaba de los gobernadores militares y dice: destruyen nuestros libros los jefes guerreros. También estuvo en contra de los sacrificios humanos y no se preocupó de las riquezas materiales porque los tesoros humo son, según él mismo dijo y escribió. Sus protectores eran el dios y la diosa del amor, las artes, la música, la danza, la poesía y las flores que embriagan. E infaltablemente nuestra madre diosa de la tierra, que provee de alimento. Nezahualcóyotl, el poeta, fue otra de sus matices por las cuales más se destacó. Cuando Martí habla de la poesía indígena que se salvó del fuego de los obispos y conquistadores cristianos, se refiere a las odas de Nezahualcóyotl como de las más sublimes, entre elogios varios para los poetas aborígenes, mayas, incas y demás. Rey poeta, le canta Cardenal desde la poética Nicaragua sandinista, con un náhuatl aún vivo en el idioma y que también influyó a Rubén Darío. Nezahualcóyotl, como Cuacuautzin y otros poetas náhuatl de la época, estaba interesado en los aspectos espirituales y filosóficos de la vida, pero la poesía era no solo reflexión y búsqueda de sabiduría, sino también cantos de celebración, danza, embriaguez y mística. ¿Qué determinarás? ¿Tendrás fastidio aquí? ¿Ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra? Solo allá en el interior del cielo tú inventas tu palabra, dador de la vida. Nadie puede ser amigo del dador de la vida. Amigos, águilas, tigres, ¿a dónde en verdad iremos? Mal hacemos las cosas, oh amigo. Por ello no así te aflijas. Eso nos enferma, nos causa la muerte. Esforzados, todos tendremos que ir a la región del misterio. Decíamos en la primera parte de la biografía o la reseña histórica de Nezahualcóyotl, que fue guerrillero, astrólogo, místico y poeta, que también fue ingeniero y legislador y gobernante y guía del pueblo de Texcoco, aparte de su liberador, durante más de 40 años. Habíamos dado cuenta de algunas de esas facetas y nos faltan algunas otras. La reseña dice: Nezahualcóyotl narcotizado, que se diga, yo veo flores que embriagan, es un textual entrecomillado, y la explicación viene de la siguiente manera: ¿qué presidente, primer ministro o así podría hoy decir estas cosas tan abiertamente? que se diga que se droga y que invita a toda su gente a las drogas del placer. Gozad y serán glorificados. Nezahualcóyotl hizo varios cantos de alabanzas a estas plantas estigmatizadas hoy y ayer por los cristianos, como drogas demoníacas y prohibidas y perseguidas en toda la tierra. Estas plantas, ayer sagradas, satanizadas por la iglesia, el estado y los medios oficiales aún hoy, eran repartidas por el rey sabio, texcocano, convidadas al pueblo y endrogados, narcotizados o como prefieran, disfrutaban todos de la música, la poesía, las artes, el amor, etc. y después construían acueductos y templos, jardines y bibliotecas. ¿Cuánta diferencia con el Dionisos griego, que según la tragedia termina descuartizado por sus seguidoras tras la prohibición de las fiestas orgiásticas decretadas por la autoridad? Nezahualcóyotl quedó en el gobierno mucho tiempo y murió de viejo y lo sucedió su hijo, también poeta. Las flores de Nezahualcóyotl, flores placenteras, flores que embriagan, flores preciosas. ¿Cuáles eran las flores, las drogas preciosas que usaban Nezahualcóyotl y su gente? No, no eran ni cocaína ni pegamento, sino principalmente esas etiquetadas como alucinógenas, psicodélicas o enteógenas, todas ellas plantas naturales y sagradas que los civilizadísimos europeos no tuvieron mejor idea que prohibir y perseguir. Fue más fácil y redituable decir que los indios eran todos ignorantes, infieles, salvajes, bárbaros, demoníacos y demás mentiras e injurias que tratar de aprender algo de ellos. No sin razón, en el siglo XX estas plantas reflorecen provocando alborotos en la psiquiatría institucional, en el ambiente artístico, en los servicios de inteligencia, en la música y las discotecas y en la juventud del mundo. A tal punto son importantes y valiosas estas flores sagradas que el psiquiatra checo Stanislav Grof dejó dicho: los psicodélicos son para la psicología como el microscopio para la biología y el telescopio para la astronomía. ¿Acaso en esta época de prohibiciones y mentiras colonizantes, guerras fallidas, el uso de las flores aztecas, el sabio gobierno indígena en equilibrio con la naturaleza y la lúcida poesía nahuatl de Nezahualcóyotl, sean todos un gran ejemplo de armónica y real convivencia para tener más que en cuenta? Alegraos con las flores que embriagan, las que están en nuestras manos. Que sean puestos ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia. Fragantes flores abren ya sus corolas. Allí anda el ave, parlotea y canta. Viene a conocer la casa del Dios. Solo con nuestras flores nos alegramos. Solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. Oh, señores, con esto vuestro disgusto se disipa. Las inventa el dador de la vida. Las ha hecho descender el inventor de sí mismo. Flores placenteras, con ellas vuestro disgusto se disipa. Coniltis into peligioloti Yahweteo Ticoniltis into peligioloti. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Con flores escribes, dador de la vida. Con cantos das color. Con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pinturas vivimos aquí, sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Te recuerdo también que nos podés encontrar en repeticiones que Radio Éter ofrece habitualmente para los oyentes del siglo www.radioeter.com.ar, y también podés escucharnos en FM Gente de Radio en el 90.3, la frecuencia modulada en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. En algún momento de su programación retransmiten Atrapados en Libertad, más allá de la obvia recomendación a seguir toda la interesantísima programación de FM Gente de Radio. Si no estás allí, lo podés encontrar en fmgenteradio.blogspot.com, www.fmgenteradio.blogspot.com, y también Radio Puentes, www.radiopuentes.com, desde Córdoba para todo el mundo. Por internet retransmite en algún momento Atrapados en Libertad, que ahora va a continuar desarrollando el informe sobre Netzahualcoyotl con el testimonio que vas a poder encontrar en la página www.atrapadosenradio.blogspot.com, que forma parte de un video documental sobre la vida y obra del genio texcocano, y al que vamos a escuchar ahora es al arqueólogo mexicano Felipe Solís. Atrapados en Libertad, Netzahualcoyotl en La Voz de las Madres. Es indudable que uno de los aspectos para los arqueólogos más cercanos, más importantes con Netzahualcóyotl, es esta faceta como constructor, como diseñador, como visionario de un mundo donde la creación de los dioses tiene que tener una réplica con la actuación, sobre todo de los dirigentes, que tienen esa misión de materializar a la imagen del universo con pirámides, con receptáculos para el agua, con relieves, con esculturas, etc. En vano he nacido. Yo soy menesteroso. Ojalá en verdad no hubiera salido, que de verdad no hubiera venido a la tierra. No lo digo, pero ¿qué es lo que haré? Oh príncipes que aquí habéis venido, vivo frente al rostro de la gente, ¿qué podrá ser? Reflexiona. Para honrar la memoria de Netzahualcoyotl, este ilustre monarca prehispánico, se le ha dedicado una fuente en el castillo de Chapultepec, diseñada por el artista Luis Ortiz Monasterio, además de bautizar con su nombre un municipio y una ciudad del Estado de México. Igualmente, en la Universidad Nacional Autónoma de México se erigió una sala de conciertos con su nombre. Su imagen aparece en los billetes de 100 pesos mexicanos, acompañado de uno de los poemas más conocidos. En el año 2005, su nombre fue inscripto con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano. Netzahualcoyotl. ¿Eres tú verdadero? ¿Tienes raíz? Solo quien todas las cosas domina, el dador de la vida. ¿Es esto verdad? ¿Acaso no lo es, como dicen, que nuestros corazones no tengan tormento? Todo lo que es verdadero, lo que tiene raíz, dicen que no es verdadero, que no tiene raíz. El dador de la vida solo se muestra arbitrario. Que nuestros corazones no tengan tormento. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en libertad. Libertad. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Gran cantidad de obras se reconocen durante su gobierno, lo que sirvió para admirarlo y considerarlo gran señor, estratega, sabio y poeta. Entre sus decisiones dignas de admiración se encuentran el establecimiento de tribunales que juzgaban a nobles y plebeyos y la instauración de un tribunal de apelaciones. Expidió leyes para garantizar la lealtad al Estado y las buenas costumbres, sin perder nada de su poder central. Permitió que formasen parte de su gobierno elementos locales. Además de su valía como guerrero y gobernante, Nezahualcóyotl mostró siempre amor por la naturaleza. Hacia 1443 se enamoró perdidamente de la prometida del señor de Tepexpan. Para poseerla, lo mandó a una guerra florida en donde fue muerto. Se casó con la mujer haciéndola soberana. Procreó dos hijos con ella. A uno lo mandó matar por haber violado las leyes. Y en 1464-1465 nació Nezahualpilli, quien sería finalmente el sucesor. Mientras los aztecas insisten en una visión místico-guerrera del mundo y de la vida, otros, como Nezahualcóyotl, se empeñan por encontrar el simbolismo oculto de las cosas. Su obra poética da nueva vida al mensaje del dios Quetzalcóatl, de un dios supremo al que solo podía llegarse por el camino de la poesía, el simbolismo y, en una palabra, del arte. Punto de partida en el pensamiento de Nezahualcóyotl parece haber sido su profunda experiencia del cambio y del tiempo. En su madurez como hombre, soberano de naciones y juez implacable y magnánimo, comprendió la fragilidad de la vida. En su pensamiento siempre mostró una reflexión filosófica sobre la vida y la existencia. ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Mas, ¿por esto viviré llorando? Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Hombre, poeta, y como tal, mil imaginaciones asaltaron su pensamiento, que también dudó de la realidad y de la existencia en este mundo, al grado de pensar que la vida era más bien un sueño. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Reiniciamos la segunda etapa de Atrapados en Libertad en la voz de las madres, recordándote que podés comunicarte con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com. También esa dirección la podés utilizar para agregarnos en tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea, y también para un correo electrónico tradicional utilizamos atrapados@madres.com. atrapadosenradio.org. Podés visitar nuestra página www.atrapadosenradio.blogspot.com y nos metemos de lleno en la segunda parte del contenido del informe sobre Netzahualcóyotl en la voz de las madres en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Según una reseña de internet en Wikipedia, la enciclopedia de libre participación que habitualmente sirve como fuente de información, dice que Netzahualcóyotl nació en abril o en febrero de 1402 en Texcoco, que actualmente es un municipio del Estado de México en la actual República Mexicana, y murió en 1472. Era hijo del sexto señor de los Chichimecas. A principios del siglo XVI, el mayor centro de poder en la Cuenca de México era Azcapotzalco, capital de los tepanecas. El señor tepaneca, bajo Tezozomoc, tenía tintes tiránicos y después de un relativo fracaso militar mediante una conspiración palaciega, logró expulsar de Texcoco y eventualmente dar muerte a el padre de Netzahualcóyotl, como ya veníamos compartiendo y desarrollando anteriormente en lo que es la biografía y la historia de la vida y de la infancia y de la familia de Netzahualcóyotl. Tiempo después, este tuvo la oportunidad de participar en una alianza con los mexicas que, además de vengar la muerte de su padre, logró derruir el poder tepaneca. Una vez que recuperó el trono, Netzahualcóyotl gobernó Texcoco con valor y sabiduría. Asimismo, ganó reputación de sabio y obtuvo una justa fama como poeta. Su amplia formación intelectual se traducía en una elevada sensibilidad estética y un gran amor por la naturaleza, que quedaron reflejados no solo en la arquitectura de la ciudad, sino también en sus manifestaciones poéticas y filosóficas. Netzahualcóyotl llegó a construir un jardín botánico adornado con hermosas pozas de agua y acueductos, donde eran habituales las reuniones de poetas e intelectuales. Algunos historiadores han manifestado que aún cuando los acoluas profesaban el politeísmo, él comenzó a desarrollar la idea de un dios único, al cual llamaba Tlokenahuaque. Varios de sus versos se encuentran actualmente plasmados en los muros del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Ahora te propongo escuchar la voz de María Teresa García, una arqueóloga mexicana que estudió la vida y la historia de Netzahualcóyotl desde el documental que produce el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Netzahualcóyotl 600 años, que vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Considero que la vida en estos palacios o tecpans no debe haber pedido nada a la vida palaciega en otros lugares europeos, por ejemplo, porque los colonistas nos refieren que estos lugares tenían un gran número de personas dedicadas al servicio. En este sitio, las dos principales características, que son el importante sistema hidráulico, ya que el agua se llevaba desde un manantial que está a 6 kilómetros al oriente del sitio, por una serie de canales tallados en el tepetate, por unos acueductos cuyos restos son realmente impresionantes. Así somos. Somos mortales. De cuatro en cuatro, nosotros los hombres, todos habremos de irnos. Todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardada. Todos nos iremos allá. De igual modo, nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave sacuán, de la preciosa ave de cuello de hule. Nos iremos acabando. Nos vamos a su casa. Se acercó aquí, hace giros la tristeza de los que en su interior viven. Meditadlo, señores. Águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Otra reseña nos cuenta que Nezahualcóyotl, rey poeta chichimeca, cuyo nombre significa coyote hambriento, era hijo del rey chichimeca, Texcocano, y adoptó aquel nombre cuando quedó huérfano y se vio perseguido sin tregua por quienes habían matado a su padre y usurpado su trono, pues su nombre original era el de Acolmistli, que significa león fuerte. Su padre había contraído matrimonio con la princesa Nahua, hija del primer rey azteca, concretando con esa boda la alianza con aquel pueblo que surgió tan a prisa y prosperaba. De ese matrimonio real nació en 1391 el niño que con el tiempo habría de ser el famoso Nezahualcóyotl. Este creció llegando a ser un joven guerrero de gran valentía, pero también con gran afición a los estudios y a las ciencias. Tenía apenas unos 18 años de edad cuando un sinnúmero de movimientos políticos y guerreros provocados por el señor de Azcapotzalco, el más poderoso del valle de Anahuac, provocaron que su padre fuera arrojado del trono de Texcoco y tuvo que huir con su hijo para esconderse en un bosque cercano en donde vivió en algún tiempo. Nezahualcóyotl quiso luchar para defender su reino, pero su padre, conociendo la superioridad bélica de Azcapotzalco sobre Texcoco, su región, no quiso que se sacrificara inútilmente, sino que le recomendó que permaneciera oculto y que fuera luego a pedir el auxilio a los Mexica, cuya sangre llevaban también, y solo cuando organizara un poderoso ejército recuperara su trono. En 1418, estando ocultos padre e hijo en las cuevas de Cuauhyacac, fueron rodeados por los perseguidores que en su contra enviaba Tezozomoc, quien sabía que no estaría acabada su victoria mientras vivieran ambos, pues podrían pedir y lograr ayuda de los reinos vecinos. Su padre dispuso que Nezahualcóyotl se ocultara en el bosque vecino, mientras que él, con los pocos guardianes que le quedaban, ofreció resistencia a sus captores, y así se hizo, viendo Nezahualcóyotl como su padre moría en la refriega. Fue entonces cuando Nezahualcóyotl adoptó ese nombre y se dedicó a huir en los siguientes años, llegando a la patria de su madre, a Tenochtitlán, donde se guareció. De ahí salió a recorrer muchos pueblos con el fin de atender las mejores artes de la guerra, del gobierno, del conocimiento humano, captándose a la vez amigos, aliados y simpatizantes hacia su causa. Y así llegó a ser un hombre extremadamente culto y civilizado, dueño de grandes conocimientos humanos. Pactó la alianza con el rey de los Mexica y con el señor de los Tlacopan, quien deseaba vengar la muerte que a su padre le infirió su propio hermano, el rey Maxtla. Los ejércitos Mexica y Tlacopa, con el de Nezahualcóyotl, formaron un ejército con sus adeptos texcocanos, lograron vencer a los que comandaba el rey Maxtla, a quien Nezahualcóyotl logró aprender durante la batalla, matándolo con sus propias manos. Otra vez en Texcoco, Nezahualcóyotl empezó a gobernar en el año 1431, reinando 41 años, siendo el rey más sabio, inteligente y brillante. Hizo construir en Texcoco, capital del reino, los más hermosos jardines elevados que se conocieron en América, semejantes en fama y hermosura a los famosos orientales de Babilonia. Construyó palacios, monumentos, acueductos, baños e infinidad de edificaciones que hicieron de Texcoco una grande y hermosa ciudad. Pero además de esas artes constructivas, cultivó y difundió las ciencias y las bellas artes, expidió leyes sabias, compuso inspirados versos y fue un señalado filósofo. Murió el año de 1472, rodeado del afecto y admiración de su pueblo, dejando el trono a su hijo Nezahualpilli. Uno de los temas recurrentes de su trabajo poético es la búsqueda de Dios y la posibilidad de vislumbrar acerca del inventor de sí mismo. expresa una lucha interna de su espíritu entre la ausencia de Dios y al mismo tiempo el sostener que el destino humano es buscarlo. Solo allá en el interior del cielo tú inventas tu palabra, dador de la vida. He llegado aquí, solo busco las flores. Sobre la tierra he venido a cortarlas. Aquí corto ya las flores preciosas. Para mí corto aquellas de la amistad. Son ellas tu ser, oh príncipe. Yo soy Nezahualcóyotl, el señor Yoyontzin. Ya busco presuroso mi canto verdadero. Y así también busco a ti, amigo nuestro. Existe la reunión, es ejemplo de amistad. Por poco tiempo me alegro. Por breve lapso vive feliz mi corazón en la tierra. En tanto yo exista, Yoyontzin, anhelo las flores. Una a una las recojo aquí donde vivimos. Con ansia yo quiero. Anhelo la amistad, la nobleza, la comunidad. Con cantos floridos yo vivo. Como si fuera de oro, como un collar fino, como ancho plumaje de quetzal. Así aprecio tu canto verdadero. Con él yo me alegro. ¿Quién es el que baila aquí, en el lugar de la música, en la casa de la primavera? Soy yo, Yoyontzin. Ojalá lo disfrute mi corazón. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Las mujeres fueron fundamentales en su vida. En 1420, sus tías, esposas de los señores de México y Tlatelolco, solicitaron a Tezozómoc el perdón del príncipe, aduciendo su inocencia. Y así fue como se le permitió vivir en Tenochtitlan. 2 años después, se le asignó el palacio de Silan en Texcoco y se le autorizó a que viajara entre ambas ciudades. Esta suerte no duraría demasiado. Muerto Tezozómoc hacia 1425, le sucede su hijo Maxtla. Se reanudan las hostilidades al grado de que terminar con Nezahualcóyotl es un propósito para el nuevo heredero. Uno de los intentos para acabar con el príncipe se dio cuando regresó para interceder por la libertad de su tío, Chimalpopoca, señor de México, quien se encontraba enjaulado por orden de Maxtla. Se le tendió una celada de la que logró escapar, pero el resultado fue el asesinato de Chimalpopoca. Otro intento por asesinarle lo llevó a cabo su propio hermano, Tlilmantzin, quien, manipulado por Maxtla, le invitó a una fiesta. Nezahualcóyotl fue advertido de las intenciones fatales y se hizo sustituir por un campesino que se le parecía, quien perdió la cabeza a manos de un capitán que dio la noticia de la muerte y envió el despojo como prenda de trofeo a Maxtla. La fama de Nezahualcóyotl se extiende. 15 días le bastaron para que reuniera fuerzas aliadas y a partir del 4 de agosto de 1427 en Calpulalpan comenzó la guerra. Ese mismo día se apoderó de Otumba, se dirigió a Huexotla y al siguiente día expulsó de Texcoco a la guarnición de Maxtla. Fue una campaña victoriosa. Maxtla fue muerto por manos de Nezahualcóyotl el 6 de junio de 1428 y la ciudad de Azcapotzalco fue convertida en mercado de esclavos. Desde su infancia y durante su adolescencia, Netzahualcoyotl recibió una educación muy completa correspondiente a su linaje. Estudió primero en el palacio con tutores designados por su padre y más tarde en el Calmecac, escuela de estudios superiores donde asistían los jóvenes de las clases privilegiadas y gobernantes. De esta forma aprendió escritura, los ritos y tradiciones ancestrales de sus antepasados chichimecas toltecas, la historia, las enseñanzas y las doctrinas heredadas por los mexicas, los acolhuacanos venidos del norte y las artes de la guerra y la política que lo prepararían para gobernar a su pueblo. Aunque Nezahualcóyotl era heredero nato del reino de Texcoco, no vivía como un príncipe rodeado de lujos y comodidades, pues en esos años su padre enfrentaba el asedio de los tepanecas, cuyo belicoso rey, Tezozomoc, ya había conquistado Tenayuca y Culhuacán y ambicionaba extender su imperio hacia la región norte del Gran Lago. La intención de Tezozomoc era asesinar al rey, padre de Nezahualcóyotl, y a toda su familia para poder apoderarse del trono de Texcoco. Para entonces el reino texcocano se encontraba debilitado, no contaba con aliados comprometidos, ni tenía las suficientes armas ni el ejército necesario para sostener una guerra y repeler la invasión. Luego vino la etapa que ya comentamos anteriormente, en la que Nezahualcóyotl se escondió con su padre en unos bosques, pero más tarde fue encontrado por el ejército invasor, asesinado el padre y pasado rápidamente a la clandestinidad Nezahualcóyotl, quien con 16 años tuvo que soportar durante la etapa siguiente de su vida un pedido de captura, vivo o muerto, con recompensa, porque se sabía que seguramente una vez que hubiera logrado escapar del asedio de sus conquistadores, intentaría rebelarse, vengar la muerte de su padre y liberar a su pueblo. Anduvo buscando y recolectando y consiguiendo alianzas políticas y militares para los que después sería su campaña de la lucha de la liberación. Durante los siguientes 8 años, gracias a la hospitalidad de la familia de su madre, Nezahualcóyotl pudo continuar con su educación y adiestramiento militar, lo cual le permitió convertirse rápidamente en un apuesto guerrero. De igual modo cultivó su vocación por las artes y las ciencias. En estos años, Tezozomoc, el rey que había asesinado a su padre y que había conquistado sus territorios, le otorgó un palacio en Texcoco y le autorizó a viajar entre las dos ciudades. Sin embargo, Nezahualcóyotl no había olvidado los sucesos que provocaron su exilio. Como una pesadilla recurrente, recordaba las imágenes del asesinato de su padre y aún palpitaba en su interior todo el sufrimiento que él y su familia habían vivido. Decidido a recuperar su trono, cada amanecer planeaba la estrategia para cumplir su objetivo. No era un deseo de venganza ni de ambición lo que lo motivaba, sino un anhelo de justicia. Se sabía predestinado a cumplir una heroica misión: liberar a su pueblo del indigno yugo tepaneca. Nezahualcóyotl, a sus 26 años, era un hombre forjado en la guerra, un luchador incansable por recobrar sus derechos legítimos y por hacer justicia del asesinato de su padre. El guerrero dejó fluir otra parte de su esencia. Se trasladó a vivir al bosque de Chapultepec, al que sembró de ahuehuetes, pobló de animales de caza, construyó pozas y se dedicó al estudio y la meditación. Del príncipe y rey Nezahualcóyotl se cuentan múltiples anécdotas. Se cantaron voces y se transmitieron con el pasar de los años diferentes historias. Fernando de Alba Iztixóchitl, su nieto, afirma que a lo largo de su vida mató por su mano a 12 reyes, incluyendo a Maxtla. Participó en 30 batallas y nunca fue vencido ni herido. Nombró generales a 43 de sus hijos y al 44 lo mandó matar por soberbio y belicoso. Reunió a todos los sabios y filósofos de su tiempo y alcanzó a saber que había un solo Dios verdadero, al que llamó Tlokenahuaque. Castigó los delitos con rigor, especialmente a las personas de calidad, ya que habían de dar ejemplo a las demás. Nezahualcóyotl murió a los 70 años de edad y 43 de su reinado. El encuentro con el noble príncipe Nezahualcóyotl nos acerca a la reconstrucción de un maravilloso e imaginario pasado de grandeza, sobre todo espiritual. Para entonces, el viejo Tezozomoc, asesino del padre, te repito, de Netzahualcoyotl, debilitado y gravemente enfermo, sospechaba de las intenciones de Netzahualcoyotl y casi al borde de la muerte encomendó a sus tres hijos asesinar al príncipe destronado. Netzahualcoyotl, al tanto de los malévolos planes de sus enemigos, se refugió en Tenochtitlán bajo la protección de su tío, el rey Chimalpopoca. Un año después, sobrevino la muerte de Tezozomoc y uno de sus hijos ocupó su lugar como soberano. Aunque conocía el propósito de asesinarlo, Netzahualcoyotl asistió al funeral del patriarca Tepaneca. Ambicioso y traicionero, el heredero de Tezozomoc no estaba dispuesto a ceder el trono de Texcoco a Netzahualcoyotl y decidió hacer prisionero a Chimalpopoca como represalia contra este por haber ayudado a su enemigo. Al mismo tiempo envió a un grupo de mercenarios para buscar y ejecutar al temerario príncipe. Netzahualcoyotl, desafiando el peligro, llegó a Azcapotzalco para interceder por la libertad de su tío, pero el ahora rey Maxtla, hijo del asesino, te recuerdo, del padre de Netzahualcoyotl, fingió ser benevolente, pero trató de asesinarlo a traición. Salió ileso de ese episodio y escapó hacia Texcoco. Entonces Maxtla preparó una nueva trampa para eliminarlo. Convenció a un hijo natural del padre de Netzahualcoyotl para que invitara a su medio hermano a un banquete y una vez que estuviera solo en su casa lo matara. Sin embargo, Netzahualcoyotl es advertido del siniestro plan por un amigo y para liberarse de la muerte dispuso que un labriego se hiciera pasar por él para asistir al banquete de su medio hermano. Allí el supuesto Netzahualcoyotl es decapitado y su cabeza fue entregada como trofeo a Maxtla, quien creía que al fin había acabado con el invencible príncipe. Sin embargo, no tardó en enterarse de que Netzahualcoyotl aún estaba vivo. Enfurecido, Maxtla dio órdenes a sus principales capitanes para que se dirigieran a Texcoco en busca de Netzahualcoyotl y lo aniquilaran sin piedad. De nuevo, el príncipe texcocano tuvo que huir de una feroz persecución. En múltiples ocasiones logró salir indemne de las emboscadas ordenadas por Maxtla. Este, al no poder dar alcance a su escurridizo oponente, descargó su venganza contra el tío que tenía encarcelado, Chimalpopoca, que era rey y cacique de otra región, y alevosamente lo asesinó, lo cual daría un drástico giro en favor de Netzahualcoyotl, porque los mexicas, indignados, decidieron romper su alianza con Azcapotzalco y se rebelaron. Esto acarreó que Tenochtitlán fuera sitiada por Maxtla. Entretanto, con gran habilidad diplomática, Netzahualcoyotl consiguió atraerse los favores de otras ciudades descontentas con la tiranía tepaneca y organizó un frente común cuyo peso principal recayó en los tlaxcaltecas y los huejotzinecas. El formidable ejército aliado alcanzó victorias en Otumba y Acolmán antes de tomar Texcoco en 1429. Enseguida Netzahualcoyotl dedicó sus esfuerzos a liberar México y Tlatelolco. En una cruenta batalla destruyó Azcapotzalco después de un sitio de 114 días. Maxtla murió a manos de Netzahualcoyotl, quien, dispuesto a inaugurar una época de esplendor en el Valle de México, consiguió sellar un pacto con Tenochtitlán y Tlacopan. Cuando en 1472 falleció Netzahualcoyotl, subió al trono su hijo Nezahualpilli, quien gobernó la ciudad hasta 1516, continuando la política expansiva emprendida por su padre. El amor y la guerra están unidos. Para Nezahualcóyotl, guerrero y amante, resultó más contundente aún. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Nos retiramos, cerramos esta nueva emisión de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres, recordándote que nos vas a poder volver a escuchar en www.radioeter.com.ar y en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Es la página del programa donde vas a poder encontrar todas las emisiones anteriores y la galería de videos y contenidos complementarios a cada una de esas emisiones, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y agradecemos la participación y colaboración en este programa de Julián Profeta en la operación de sonido, de Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y dedicamos esta emisión, como todas las anteriores y las que vendrán, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Y agradecemos también el apoyo constante de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, justamente la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.